hablar de música, vamos a hablar de actualización del caso de Rihanna, porque resulta, para los que no saben, hay una mujer que está en proceso judicial que se llama Ivana Lizeth Ortiz, de 35 años, que llegó a disparar a la casa de Rihanna. Ella está acusada por intento de homicidio. Hay varios cargos graves, pero todo ha dado un giro en estos momentos. ¿Qué pasó? Resulta que ella se declaró no culpable de disparar contra la vivienda del artista, de Rihanna, con A$AP Rocky y sus hijos, mientras ellos se encontraban en el lugar. Durante una audiencia celebrada en el despacho judicial, el defensor público adjunto, Derek Tillman, expresó dudas sobre la capacidad mental de su clienta. En respuesta, la jueza Shannon K. Cooley ordenó la realización de evaluaciones psiquiátricas y dispuso el traslado temporal del caso a un tribunal especializado en salud mental. Ay. ¿Eso qué implica entonces? Entonces, de ser declarada incapacitada, Ortiz podría permanecer internada indefinidamente, en un hospital psiquiátrico estatal hasta que se determine que se está en condiciones de enfrentar los cargos. Su próxima comparecencia fue fijada para el 2 de junio. Según las autoridades, el incidente ocurrió el pasado 8 de marzo, cuando Ortiz habría llegado en un vehículo Tesla a la residencia de Rihanna en Beverly Hills, donde presuntamente disparó al menos 20 veces un rifle tipo AR-15, digamos. Sí. 20 veces con un rifle. Eso es un rifle de asalto. Es obligación ética tanto del abogado como del tribunal garantizar que se protejan los derechos de la señora Ortiz, incluyendo la posibilidad de asistir a su defensa de manera racional. Supuestamente en estos momentos no está en condiciones para, por eso se va a hacer este examen. Y si sí, entonces la van a mantener un tiempo ahí hasta que tenga la capacidad de poder enfrentar el caso. No es que la vayan a declarar en estos momentos como ya estás loca y por eso. Pero es que además lo que dice, a la cárcel. No estaba intentando cometer un asesinato. Entonces, ¿qué querías? ¿Qué querías hacer? Sí. ¿Decorar la casa con agujeros? Tal vez sí. Please don't stop the music. En Mañanas de la X103.9, las canciones y sus autores vuelven al teatro con subsidio con el Festival Autores Materiales. X Alfonso, autor de la música de Habana Blues, y Carlos Varela, reconocido por su música en Hombre en Llamas, estarán el 22 de mayo. La banda de culto Buena Fe el 23 y un ícono de la música cubana, Habana Abierta, el 29 de mayo. Compra tus entradas en tuboleta.com. Esto es con subsidio, vigilado, super subsidio. Cristian Méndez está en Mañanas de la X. Cristian, ¿cómo le fue con los reels de Citroën? ¿Qué más, Alejo? Bien, bien, bien. Nos trajeron un carro Citroën ayer aquí a la ¿Condujo X. ¿Condujo el automóvil? Sí, lo conduje. Hicimos test drive. Muy chévere ese carro. ¿Qué tal es usted para conducir? Yo soy bueno, yo me considero buen conductor. Tengo yo de verdad, o sea que debe ser regularcito. ¿Pero por qué? Buñuelito. No, porque tú dices eso. Daniel Infante puede dar fe de mi conducción. Le preguntaré, ya que es una mirada muy, muy neutral, muy centrada. Sí, él es el más centrado de todos. Él nos lleva al camino de la neutralidad. Exactamente. Bueno, pues ¿cuándo salen los reels de Citroën para estar pendientes? Hoy. Ah, muy bien. Hoy mismo, okay. En @la_x_más_música y me verán haciendo la respectiva conducción, mostrando el carrito muy bonito, rojo, ¿cómo fue que ¿Pasión? Le dijeron? No, elixir. ¡Ay! Rojo elixir es okay, el color. Me gusta, está bien. Sí, sí, perfecto. Sí, muy bien. Muy bien. Pues ahí está Cristian conduciendo un Citroën, último modelo, pronto en la X Más Música, por si están interesados o interesadas. Estas son las mañanas de la X103.9. Está Hola More de Erasure Dirty. Entonces, ¿qué hay hoy en Metegol Tapa? ¿A qué horas empiezan? Mira, tantas sorpresas. 2:30. Vamos a empezar de ahora en adelante más temprano porque queremos llegar con conocimiento a para mayor gentes. Placer. Exactamente, sí. Entonces, 2:30 los esperamos puntuales. Hoy vamos a tener varias cosas. Catalina es que nos tiene un juego. Ah, sí, yo estoy... Oh, por Dios. Me inventé una sección que se va a llamar El Versus en Metegol Tapa y los va a poner a competir por puntos con preguntas, actividades, jueguitos varios, probando conocimiento y sobre todo riéndonos mucho, Alejo, porque seguramente no va a salir muy bien. ChatGPT sacó los equipos que pueden ganar el Mundial, entonces vamos a hacer un repaso por eso. Y la pregunta al ángulo va a ser esa. ¿Quién cree que va a ser el ganador del Mundial, por ejemplo, Alejo? Ok. ¿Qué dice el gran Cristian Fútbol Soxer? Fútbol Soxer. Soxer. No, pasaron cositas esta semana. Disculpa, Santiago. Usted sí. Y Santiago están... Sí, Santiago Vázquez fue el que dijo Fútbol Soxer. ¿Qué? Deteriorando. Deteriorando mi cerebro. Sí, el fútbol soccer. Ustedes soxer. Tienen que darle algo a Alejandro. Al, sí, paz y tranquilidad, bueno, por ejemplo. Bueno. Pero eso es una fuente de entretenimiento para él. No, no es. No, no, no es angustia. No. Él los puede mandar a He ustedes. He bajado 5 kilos desde que los conozco. Yo, en los últimos... En el último mes. Pero eso es bueno que bajes de peso. No, no, por supuesto, ¿qué? Que no, porque tengo 50 años y estoy perdiendo masa muscular por culpa tuya. No, no, no, no, pero estás guapa, Alejandro. Yo te vi haciendo ejercicio el fin de saltando. Semana. Yo quería hablar. ¿Por qué son así? No, mira, yo me quiero quedar ahí. ¿Para qué subes eso? Yo me quiero quedar ahí un segundo porque es importante. Yo estaba viendo cómo él hacía sus salticos y yo decía, no tiene un gramo de grasa en esos brazos. Exacto. Que uno tendría como el brazo de tía o la señora que hace la melcocha. Que se mueve. Exactamente. No, no, él no, él solo firmeza. Sí, la ya técnica. La técnica está muy bien. Yo no pensé que saltaras tan bien. Lo dice el que se acaba de pisar un pie. El que se cayó y le pegaron una patada. Habla de conocimiento deportivo. Pero sí, cositas varias, Alejo. Vamos a hablar de... Es que pasaron muchas cosas esta semana. El Arsenal quedó campeón de la Premier League después de 20 años. Neymar fue convocado al Mundial, su último Mundial. Pasaron cositas. Pues bueno, entonces hay cositas para hablar, pues. Sí, claro. Señor, lo que no, antes nos sobra. Y por eso, ustedes, y por eso nos vamos temprano hoy. Entonces, 2:30 para que no se lo pierdan en nuestro canal de YouTube, Alejo. A la otra cosa. Estas son mañanas. Sí, ¿ah? Señor. Tenemos laminitas del equipo, ¿no? Ah, sí, las van a poder ver en primicia. Eso. Las laminitas del equipo del Mundial, de la X más Música. Estamos listos para empezar a debutar. Competir. Yo soy Neita, microfútbol. Kennedy. Es Mateito. Y estoy feliz con mi posición y mi laminita. Perro me lleva a la abuela, es americana. Exactamente. Soy yo, Alejandro. Bueno, pues entonces todo pinta que va a ser un excelente live stream. Ajá. En nuestra cuenta oficial de la X más Música. Mete gol tapa con Cata Blanco, Dayana Rodríguez, Dani Galvis y Cristian Fútbol Soccer Méndez para su disfrute. También estará Santiago, más conocido como Cobis. Vázquez. Yo me preguntaba cuál era cuál. Siempre me lo pregunté, lo acabo de descifrar. Cobis, no. Cristian es Vives. Santiago es Cobis. Ah, excelente. Cobis, Cobis lo puso Dayana. Yo no le he puesto nada. Olivia Dean en Mañanas de la X 103.9 FM. Vamos a hablar. Jeff Bezos estuvo hablando con CNBC. ¿Qué dijo? Persona ha dicho algo. Sí. Jeff Bezos dice que la gente pobre no debería pagar impuestos. Ah, bueno, habla desde la verdad. Me sorprende un poco. Hay gente que ya está diciendo en redes, es una trampa, no lo escuchen. Ay. Porque además dice, mire, le dijo a CNBC, el dueño de Amazon, yo puedo pagar el doble de impuestos en estos momentos y eso no va a ayudarle al profesor, a la cajera, no le va a ayudar, no le va a ayudar. Lo que tiene que pasar es que la gente de bajos recursos no pague impuestos. Yo como peleo contra esa lógica. Me parece interesante. Sí, porque uno, okay, que un rico diga eso. Hay algo atrás. Sí, es que no confío. ¿Sabes? Como que muy lindo, eso pero no lo sé. Es tan lindo como se ve, o uno ya está acostumbrado a que le mientan, que uno cree que ya todo es mentira, que está bien también pensar que todo es mentira. No está bien. No está pensar bien. Pensar que todo es mentira. Está bien sospechar, pero no bueno, entonces sospechemos. Dar por hecho que todo es mentira. Sospechemos. Creo que de Jeff Bezos. Así sí. Sí. Bueno. Son las mañanas. 103.9 FM, esta noticia tecnológica, noticia de tecnología aquí. En las mañanas Dirty Michael Jackson, el veredicto, tráiler y fecha de estreno. Hay una docuserie en Netflix que va a salir. Pues Alejo. Ah, es Cata, perdón. Tranquilo, no, yo, que aquí todos mal. Estamos empapados todo de todo. Es que habíamos hablado con Dagis, creo que por eso la mencionaste. Por eso. Que mucha gente estaba esperando ver como la parte oscura de Michael Jackson, el tema de los escándalos y todo eso en la película, pues que no llegó, y no llegó pasa. Fue la parte musical que nos encantó. Pero entonces, para todos aquellos que reprocharon Michael por no abordar las acusaciones en contra del rey del pop, pues viene a Netflix una docuserie en la que se le va a mostrar la etapa más oscura, el juicio en el que se buscaba condenarlo por abuso sexual de menores. Esto va a salir, para que lo tengan presente, en los próximos meses. Tiene partes de grabaciones de los 4 meses de juicio en junio de 2005, cuando Michael fue declarado inocente de los 10 cargos que se le imputaban, entre ellos abuso sexual y suministro de alcohol a menores. Él para ese momento tenía 46 años, también fue acusado de conspiración para cometer secuestro, extorsión y detención ilegal, y aunque pues los cargos eran muy graves, Michael Jackson no dejó pasar la oportunidad de convertir el juicio en todo un show. Esa es como la premisa que tiene esta serie. Muchos recordarán, por ejemplo, uno de los varios días que duró el proceso legal, que al salir del juzgado él se trepó al techo de su camioneta para saludar a los fanáticos, se echó unos pasitos de baile, bueno, todo eso es bendito lo que van a poder sea ver. Que fue de baile. Lo van a poder ver a partir del próximo 3 de julio, de junio, perdón, en Netflix, para que estén muy pendientes, y se va a llamar El Veredicto. No lo voy a ver. ¿Te niegas así, rotundamente? Sí, no quiero. Ya vi el de Neverland y me dejó conflictuada. Deshecha. Sí. Es difícil. Y ya dije, no quiero. Mm-mm. Me niego, sí, soy negacionista. En cosas. No, no quiero verlo. ¿Cuándo sale nuevamente? 3 sale de junio. El 3 de junio en Netflix, sí. Ahí estaré. Ay, Alejandro. Yo también. Claro, toca verlo. Ay, los felicito, me cuentan. Y te contaremos todo. Con detalle. Yo sé cómo va a empezar esa conversación. Sí, sí lo hizo. Yo no, no mentira, no. Aunque no, han salido, ¿no? Videos, clips, un montón de cosas que obviamente están fabricadísimas para poder dar esa impresión, y lo hacen efectivamente del hombre coqueteando, tocando una que otra nalguita por ahí. Ay, no. Alejandro. ¿Ves? Por eso sí. no quiero. De supermodelo, ¿no han visto? Ah, sí. No, con... ¿Quién era? No, estoy diciendo es que han empezado a salir clips de él con chicas grandes. De él con chicas, coqueteándoles, jugando sí. con ellas. Por ejemplo, Naomi Campbell, la modelo también de The Way You Make Me Feel en vivo. Sí, sí, sí. Por ahí como coqueteándole a Lisa Marie Presley, todo. Sí. Y uno dice, y uno ve los videos y dice, ah, no. Eso este era, man que era un hombre. Bien. Este man era un hombre. Sí, bueno, no, yo no, ustedes me cuentan, pero yo decido si los escucho. Muy bien. Gracias. Vamos con discos, con Mañanas de la X 103.9. Aquí está Man in the Mirror. Mira, Michael niego. Jackson, de su álbum Bad. Qué difícil es conseguir ese disco en vinilo. Aquí está Michael. Michael Jackson, Man in the Mirror, en Mañanas de la X 103.9 FM. Hablemos de inteligencia artificial en Hollywood. ¿Qué fue lo que dijo el actor Seth Rogen, reconocido por su papel en la más reciente serie de Apple, muy premiada, El Estudio, The Studio? ¿Qué dijo sobre la inteligencia artificial en la industria del cine? Pues Alejo, es que él está haciendo gira de medios, porque aparte de la serie, está promocionando una nueva película animada que se llama Tangles. Sí. Entonces estuvo hablando con Brut America, que pues es un medio conocido mundialmente por videos cortos enfocados en justicia social, y lo invitaron a hablar precisamente del papel de la inteligencia artificial para escribir guiones en Hollywood, teniendo en cuenta que Seth Rogen pues está ahorita involucrado más que todo en muchos proyectos de manera ejecutiva, pues escribiendo. Entonces pues le preguntaron por las personas que utilizan inteligencia artificial para escribir guiones. Esto no entiendo lo que es supposed to do. Every time I see a video on Instagram that's like Hollywood is cooked, what follows is like the most stupid dog shit I've ever seen in my life. And so and if your instinct is to use AI and not go through that process, you shouldn't be a writer. No, like, because then you're not You're not writing. You're not writing. Like, go do something else. Yeah. Computer. Exactly. Like, not, yeah. Like, and if you don't want to go through the process, you shouldn't be a writer. Mm-hmm. Like, the whole, like, the idea of a tool that makes me write less is not appealing to right. me. Like, yeah. Because I like writing. Mm-hmm. Yeah. Ahí está. Sí, eso fue. Oh, wow. ¿Y dijo qué? Sí, no, dijo básicamente, usted, si usted tiene la necesidad o siente la necesidad de utilizar inteligencia artificial para escribir, pues usted no debería estar escribiendo. Usted no debería ser un escritor, porque pues si usted está utilizando una herramienta que le va a optimizar la escritura para un dramatizado, pues no tiene sentido, porque a mí lo que me gusta es escribir. Entonces, pues no tiene sentido. Ya. Claro, ya, porque no merece, es un escritor. No merece escribir y ya. No, y dice al final, si usted está usando la inteligencia artificial para escribir, pues no es un escritor. Exacto. Una cosa es usarla como herramienta y ayudar a corregir cosas. Claro. Otra cosa es que esa herramienta te haga el trabajo. Total. Exacto. Sí. Sí, dice que cuando ve videos que dicen que Hollywood está frito, Hollywood is cooked, lo que sigue después siempre es una mierda. Exactamente. Exacto. Buenos días. Sí, sí. Pero pues eso fue lo que dijo. Sí. O sea, yo no, pues no tiene sé. Alma. No, exacto. Y sí. Ay, pero no sé. Tú tenías algo de la inteligencia artificial y la cercanía. Sí, ayer estuvimos hablando de un artículo que me encontré en una revista estadounidense muy famosa que se llama The New Yorker. Y en esa revista encontré este magnífico texto de la incomodidad y de estas nuevas tendencias relacionadas con crearse una incomodidad. El artículo comienza hablando de las aplicaciones de citas, okay, y de una charla que tiene el escritor con una amiga que se cansó de Bumble, que se cansó de Tinder y que dice que quiere experimentar el amor de verdad. Sí, es lo soy. Que es. Entonces, la chica empieza a salir a bares, a socializar. El tipo se queda pensando en que, de todas maneras, esa tarea de cortejo es bastante compleja y bastante incómoda también. Entonces se pone a mirar alrededor de su entorno social y se da cuenta que hay muchas cosas que, a partir de lo que ha pasado con clavicular, sí, están sucediendo, uh-huh, a nivel de moda, ¿no? Lo que se está poniendo de moda. Clavicular puso de moda el término maxing. Sí. ¿No? Sí. Maxing como maximizar. Y produjo una tendencia conocida como el looks maxing, que hace parte de esta ideología de la manosfera, donde se predica que solamente el 1% de los hombres va a tener alguna posibilidad con el 99% de las mujeres, y que el 99% de los hombres está destinado a la pobreza, a la miseria, a la soltería. Y eso es lo que está envenenando un poco las mentes de los pelados a través de temas digitales. Entonces, Clavicular se inventó el Lux Maxing, una serie de prácticas que además están siendo muy criticadas en la internet, por medio de las cuales tú logras como hombre alcanzar a verte como uno de esos pertenecientes al 1% de los hombres. Se supone, por supuesto, que él hace parte de ese 1%. Y a partir del looks maxing nacen el friction maxing, que es esta idea que tiene la gente joven de causarse inconveniencias o incomodidades para sentirse más vivos. Esa es la vaina que está apareciendo en todas partes. Entonces, la gente está comprando iPods. Sí. Están de moda los iPods otra vez. Yo quiero uno. Y cuando cablecito. Se les preguntan por qué, la respuesta es porque ya no tengo los 55 o 60 millones de canciones que tengo en el Spotify, sino que solamente tengo 1,000. Okay. Entonces el tipo hace una reflexión sobre cómo funciona este tema de la incomodidad. Dice que anhelar, por ejemplo, los Walkman, las tornamesas, es una derivación de una obsesión más grande con un pasado no tan lejano, y dice que la gente se deleita en la nostalgia de hace 10, 20 o 30 años buscando fotos viejas y publicándolas, fotos de cumpleaños, de logros profesionales o de un momento sentado bajo las últimas chispas de luz en una playa. Y dice, para nosotros, para muchos de nosotros, 2016 no fue precisamente ideal, pero al menos no era este tiempo no ideal. Hay una añoranza por alguna era anterior, sino exactamente un deseo de regresar a ella. Y dice una cosa que me gustó, es: quiero recuperar mi infancia, aunque no necesariamente quiera volver a ser un niño. Dice que la nostalgia por el pasado nos está llevando a una versión vacía de la añoranza por objetos efímeros. Dice, si no podemos recuperar los 90, podemos construir una vida llena de cosas que nos hagan sentir transportados. Aunque dice que no tiene derecho a juzgar, él dice, le insto a todos los que quieran escucharme sobre la importancia de los formatos físicos, despotricando sobre la necesidad de tener discos duros y formas de guardar las cosas que amas. Entonces se mete en esta idea de lo que mencionábamos ayer en Animales de Radio, y era que la gente como que anhela esas épocas pasadas, pero cuando uno se acerca un poquito va a notar que en todas las épocas pasadas y en ese anhelo de tener esas cosas pasadas, como los Walkman, como los CD players, va a encontrar un montón de frustraciones y de incomodidades pequeñas, porque eran objetos, que claro, entregaban cierto beneficio, pero sus obstáculos y sus problemas técnicos eran muchos. Entonces el hombre dice, ¿quién no se sentó al frente de una grabadora de cassette a esperar a que el disc jockey pusiera la canción que uno quería tener en cassette en la radio, para darse cuenta después que quedaba mal grabada, el disc jockey hablaba sobre la canción? Es decir, la cantidad de frustraciones y de incomodidades del pasado no se pueden desconectar de esta idea romántica que se tiene de él. Entonces él lo que dice es que todo es mentira. Esta idea de que ahora no, es que ahora para sentirme más vivo voy a tener un iPod. No, en dos meses vas a estar otra vez oyendo Spotify en tu celular. Porque te gusta la comodidad de poder no tener que pararte a cambiar el disco de vinilo, porque eso era una jartera. Era una jartera. Puede que hoy en día haga parte de un ritual o que uno lo romantice, pero... porque es opcional, era, antes porque tocaba, era obligación. Claro, era cero conveniente. Era cero conveniente. Que entonces uno mismo era el control remoto de los papás. Vaya, cambie el canal. Uno se paraba. Exactamente. A cambiarlo. Sí. Bueno. Y el hombre se va a la pandemia. Ya. Dice que una de las cosas que aprendimos en la pandemia es que no hay nada peor, no hay nada que nos haga más daño que la incomodidad. No nos gusta la incomodidad. La incomodidad de estar encerrados produjo un montón de problemas. Sí. Dice, un ejemplo podría ser la incomodidad provocada por un levantamiento político masivo, uno que pone en riesgo la seguridad y el bienestar de quienes participan. Dice, he visto destellos del umbral de tolerancia de la gente frente a ese nivel de fricción. Pienso, por ejemplo, en el verano de 2020, cuando un movimiento de protesta chocó con el primer verano del COVID y las necesidades materiales de la gente, al menos en mi comunidad, no estaban siendo satisfechas. Entonces, durante casi un mes, después de pasar todo el día en las calles, los manifestantes iban a coser tapabocas por la noche o armaban paquetes de ayuda para ancianos o hacían compras para llenar despensas, y muchos hacíamos eso sacrificando nuestro sueño o el tiempo con nuestros seres queridos, traicionando incluso nuestro deseo de comodidad, ignorando las tentaciones del sofá y del último maratón de streaming. Y vuelvo específicamente a ese momento porque fue el instante de mi vida que más se acercó a responder la pregunta: cuando este mundo colapse, ¿cómo construirá la gente otro? Las soluciones eran imperfectas, implicaban improvisar sobre la marcha, y por supuesto, la energía del movimiento resultó insostenible. Eventualmente, la gente no pudo resistirse a regresar a sus vidas, a rutinas más cómodas que permanecer bajo el sol en las calles, entrecerrando los ojos para vigilar francotiradores en los techos o trabajando con los dedos acalambrados mientras cosían su décimo tapabocas de la noche. Entonces sí, esta idea, para cerrar este tema de la incomodidad como una nueva moda, de la idea de, no, es que me compré un teléfono, que no tiene, un teléfono que no tiene redes sociales porque uff. Ah, ya. Sí. Una flechita. Sí, está bien, chévere, pero vas a volver. Vas a volver. Muy bien. Y es inevitable, ¿Por qué? Porque somos amantes de la comodidad. Todo eso lo conversamos ayer en Animales de Radio. El episodio está en mi canal de YouTube para que pasen por allá. Y esta tarde a las 2:30 de la tarde hay Mete Gol Tapa en la X Más Música en YouTube. Estas son Mañanas de la X.